Tenemos entrevistados hasta ahora en la Radio Amiga FM 88.5 para toda la provincia del Huasco. Hoy nos toca conversar, como ya se lo he adelantado, a Pablo Ramírez, que es subgerente Zona Norte del Fondo Esperanza. Bueno, para conversar un poco sobre este tema, ¿qué es el Fondo Esperanza? ¿Qué se sabe un poco de aquello? Saludamos a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes a la radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pablo, cuéntanos un poco de... Este Fondo Esperanza es una fundación que se dedica a apoyar a los microempresarios, sobre todo mujeres, hombres, en fin, en diversas actividades y emprendimientos que ellos se basan para poder sacar adelante de repente un trabajo con autonomía, un emprendimiento que les puede surgir, para poder surgir en la vida de distinta manera. ¿Cómo funciona? Y cuéntanos un poco de Fondo Esperanza. Bien. Bueno, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que tiene como fin apoyar a emprendedores, principalmente de sectores vulnerables, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la de su familia, la de sus comunidades. Somos la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Hoy día tenemos más de 110.000 emprendedores que son parte de Fondo Esperanza. Es una institución que partió como una fundación del Hogar de Cristo. Hoy día también somos parte de una fundación más grande de microfinanzas y somos una institución que tiene 15 años ya de trayectoria. Acá en Vallenar estamos desde el 2009 ya. Aproximadamente. Y cuéntanos, ¿en qué consiste la metodología de Fondo Esperanza? Bien, la metodología de Fondo Esperanza se basa en tres grandes pilares. Uno es la entrega de microcréditos productivos. Otro es una educación emprendedora y otro es apoyo en redes. La metodología, ¿cómo funciona esto? Las personas acceden a créditos individuales que se entregan grupalmente en grupos de 21 a 25 personas, que los llamamos bancos comunales. Estos bancos comunales están conformados por todas personas emprendedoras que se reúnen. Son del mismo sector, del mismo barrio, se conocen. Por eso quería saber, ¿qué es un banco comunal? En el fondo es como una especie de nicho de emprendedores, o un banco comunal que tiene que ver con el financiamiento. No, el banco comunal es una denominación que tiene el grupo de emprendedores que se junta para recibir el servicio de Fondo Esperanza. En general, ese grupo de personas se juntan personas que son de un mismo barrio, se conocen hace tiempo. Lo ideal es que se conozcan y que sean del mismo sector, porque eso permite que exista conocimiento de quiénes están formando el grupo. Ellos, las personas, acceden a créditos individuales, pero para que lo puedan recibir tienen que estar conformados en este grupo. Está conformado. ¿Y sí. cuál es la cobertura de Fondo Esperanza hoy y qué cobertura tiene en Vallenar o en la provincia del Huasco? Porque me imagino que también hay interés de Huasco, de Freirina, de Alto del Carmen. Exactamente. Bueno, hoy día tenemos 56 oficinas. Estamos desde Arica hasta Chiloé. La oficina de Vallenar, hasta el año pasado atendíamos solamente Vallenar, y al segundo semestre del año pasado tomamos la decisión de también abrirnos a Huasco y Freirina. Y eso es una de las noticias que venía a traer también, porque de hecho el equipo se agrandó y una de las misiones y de los objetivos que tenemos este año es poder sumar más emprendedoras y emprendedores de las comunas de Huasco y de Freirina también. Bueno, eso es muy importante porque son desafíos que se van presentando, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían los principales desafíos, valga la redundancia en la pregunta, dentro de la zona? ¿A qué apunta? Perfecto. Primero, acá en la provincia de Huasco, hoy día tenemos alrededor de 800 personas, mujeres, hombres, emprendedores, y tenemos la meta de llegar a 1.000. Y principalmente esas 200 personas que queremos que ingresen a Fondo Esperanza este año, el foco va a estar en Huasco, Freirina y personas que todavía en Vallenar pueden ingresar a Fondo Esperanza. Tenemos el desafío de hacer crecer más todavía la comunidad. Esta es una comuna donde las socias y socios, así llamamos a los emprendedores que son parte, si es que hay alguien que nos está escuchando, tenemos muy buena experiencia, hay gente muy fidelizada con el servicio, que creemos que hemos generado un buen impacto en sus negocios, en el desarrollo de sus negocios, en sus familias, en sus comunidades, y queremos que ese impacto también se multiplique a más personas. A más personas, porque, bueno, sabemos a quienes apoyan, a todos uh-huh. a quienes tengan un grado de emprendimiento. Exactamente. O realmente, ¿cómo es precisamente el apoyo? Son los requisitos para ingresar son bien sencillos. Básicamente es tener un emprendimiento funcionando de al menos 6 meses. Puede ser, estar formalizado, puede ser no informal. Necesariamente. ¿Sí? La mayoría, de hecho, son informales, porque entendemos que apoyamos el emprendimiento desde que se está generando, y al principio la mayoría de los emprendimientos empiezan como un emprendimiento informal. ¿Se entiende que esto es solo para mujeres o es para todos? No, es para, hombres y mujeres. Sí, lo que pasa es que el emprendimiento tiene rostro de mujer. En más del 80% de las personas que son, o sea, que cabe son todo género, sí. No importa. Oye, y lo otro también es preguntar, ¿qué pasa con la gente que está en DICOM? Porque de repente un emprendedor que se ha caído, quiere levantarse, uh-huh. tiene la posibilidad de hacerlo acá a través de Fondo Esperanza, pero está en DICOM, que siempre le marca algún punto negro. Esto sí. es... ¿Y cómo funciona? ¿Tiene posibilidad de alguien que esté en DICOM? Tienen posibilidad de ingresar. Lo que hacemos ahí es evaluar caso a caso, entendiendo que también las deudas de que pueden pasar a DICOM en una familia que tiene una situación... complicada económicamente, se pueden deber a temas de educación, a temas de salud, y no siempre responden a una mala moral de pago. Cesantía de repente, la cesión de pago. Uh-huh. Entonces se evalúa, y tenemos personas que han ingresado con DICOM, nosotros fomentamos que se vayan resolviendo las deudas, pero entendemos que también es una oportunidad también para poder salir de... ¿Tienen de seguimiento eso. Respecto a esto usted? ¿Hay capacitación al respecto también? Tenemos seguimiento. Una vez que las personas entran a Fondo Esperanza, reciben capacitación periódicamente, semanalmente, a través de algo que nosotros llamamos Escuela de Emprendimiento. Los trabajadores y las trabajadoras de Fondo Esperanza capacitan semanalmente a las personas en desarrollo de negocio, bienestar familiar, previsión social, varias temáticas que nosotros creemos que son importantes que manejen para poder tener un mejor desarrollo de los negocios. En temas de contabilidad, también imagino de los conocimientos respectivos, cómo hacer una facturación electrónica. Exactamente, de costo, de cómo comercializar. Y ahí también, a lo mejor, formar una base de proveedores para poder adquirir productos en escala. Todo eso se va viendo para que... La idea es que a esta persona le vaya bien. Exactamente. ¿Ya? Y que se lance, es como un empujón para que se lance al emprendimiento y se transforma en un empresario exitoso. Sí, así es. Poco... Oye, ¿cuál es la relación que tienen con el Hogar de Cristo? Nosotros somos parte del Hogar de Cristo, como le comentaba al principio, partimos, el inicio de Fondo Esperanza, su nacimiento, es a raíz al alero del Hogar de Cristo. Hoy día pertenecemos tanto al Hogar de Cristo como a una fundación de microfinanzas española, así que todavía tenemos el espíritu del Padre Hurtado y un poco de la justicia social, de la equidad, ¿cierto? Y de brindar oportunidades a quienes más lo necesitan. Claro, ahí está la oportunidad. Siempre la fe no debe pertenecer. Por eso se llama Fondo Esperanza. Sí. Fe. ¿Ah? Exactamente. Fe. Sí. Hay que tener fe que uno tiene que levantarse en la vida. Este día va a ser bueno, va a ser mejor, con ánimo. En fin, de repente hay personas que están por allí pensando qué hago, mi vida se forma un tormento, económicamente la familia está mal, pero aquí hay una posibilidad de hacerlo, uh-huh. de poder recibir una orientación y poder recibir una ayuda real, un apoyo concreto de lo que puede hacer de esa persona que tiene un grado. Todos tenemos un grado de emprendimiento dentro, siempre sí. alguien dice, oye, puedo vender esto, a lo mejor es su fuerte, no lo ha descubierto, y aquí el Fondo de Esperanza permite entonces ayudarlo en ese sentido. Sí. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de invitar a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor tienen hoy día algún emprendimiento o están iniciando alguna actividad y que no se atreven por temor a que lo hagan. Hemos tenido casos de personas que han empezado con muy poquito y hoy día tienen negocios desarrollados, tienen gente trabajando. Nosotros vemos impactos reales en las personas que han ingresado a través de los años. Hemos visto casos de éxito que son impresionantes, la verdad, y eso nos hace creer también en que tenemos una responsabilidad como institución de poder abrir esa oportunidad también a más personas. Oye, buenísimo lo que nos dice Pablo Ramírez, que es subgerente de la Zona Norte de Fondo Esperanza. Bueno, queremos contarle que hoy día habrá una importante reunión informativa y dice de promoción. Esto se va a realizar, ¿dónde y cuándo y a qué hora se va a hacer esto, Pablo? Sí, no, hoy día tenemos una reunión de promoción, la llamamos nosotros, donde informamos del servicio, de qué se trata. Esta reunión es a las 3 de la tarde en la oficina de Fondo Esperanza de Vallenar. Eso aquí. Queda ubicado en calle San Ambrosio 735. Entre Serrano y Fáez. Perfecto, muchas gracias. Entre Serrano y Fáez, ahí está el Fondo Esperanza. ¿Ya? Qué bueno. Eso. Hay una salita, hay unas casas ahí que ustedes habilitaron especialmente para atender a las personas con más confianza, que exactamente, se con toda la seguridad del mundo de que pueden asistir. Bueno, repitamos, hoy a las 15 horas, en calle San Ambrosio, entre 735, entre las calles Serrano y Fáez, se va a realizar esta reunión informativa. Usted puede asistir, es libre, es la invitación abierta para todo el mundo. Y por otro lado también, de esta reunión informativa, tenemos entendido que este año lanzaron una aplicación para emprendedores. ¿De qué se trata esta herramienta? Sí. ¿O la van a comunicar allí? ¿Pero podemos no, esto es algo principalmente que lo van a sentir más propio las personas que son parte de Fondo Esperanza. Es una aplicación que se llama Somos Fe. Es una aplicación como cualquier aplicación que se baja en un teléfono celular. ¿Ya? Es muy parecido a una red social, pero que es para personas que son parte de Fondo Esperanza. Y en esa aplicación las personas pueden, la descargan en su celular y pueden interactuar entre ellas, dar a conocer sus negocios, y esto permite que entre las personas que son parte de Fondo Esperanza pueden dar a conocer sus propios negocios, sus propios emprendimientos. Sirve para comercializar, pero también sirve como un espacio de comunicación y generar redes también. Me parece súper importante. Conversamos con Pablo Ramírez, por supuesto, del Fondo Esperanza. Hoy día una noticia tremenda. Están todos gentilmente invitados a las 15 horas ahí en las oficinas de Fondo Esperanza, en calle San Ambrosio, 735, entre calles Serrano y Fáez. ¿Y cómo de otra forma las personas que no pueden ir porque la agenda ya la tienen completa o tienen otro compromiso? ¿Y a través de qué medios se puede contactar? Bien. ¿De redes sociales, de Fondo Esperanza? ¿Por qué nos explica un poco? Sí. Yo haría la principal invitación a que acudan a la oficina de Fondo Esperanza. En esa dirección pueden llamar al teléfono 261-7954. Uh-huh. 261-7954. Y si quieren tener más información, también pueden entrar a la página web de Fondo Esperanza, que es www.fondoesperanza.cl. Ahí también hay un formulario para que puedan ingresar sus datos y nosotros podemos estar contactando. ¿Sí? Ya. Bueno, y por último, la web, como dices tú, www.fondoesperanza.cl. Y bueno, lo encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter. Ahí Fondo Esperanza tienen varias redes sociales para contactarse. Eso. Bueno, es de esperar que la gente que ha escuchado hoy día a Pablo puedan entonces asistir. Tienen la inquietud, tienen las ganas, quieren hacerlo, necesitan una posibilidad de trabajo, de emprender en algo, de tener su autoempleo, así le llamamos muchas veces el autoempleo, desde su casa, de algún lugar. Siempre hay una idea, uh-huh, y se puede matizar con la orientación que ustedes le entregan. Pablo, quiero agradecerte que hayas venido a la radio, haré el tiempo, invitar a la gente nuevamente a San Ambrosio 735 entre calles Serrano y calle Fáez, para que vaya la gente. ¿Tiene una idea usted, algo? ¿Quiere trabajar? ¿Quiere hacer sus cosas? ¿Está con ganas? Hágalo. Fondo Esperanza le ofrece esta gran oportunidad. Repitamos el número de teléfono, por favor, que seguramente están llamando. Claro, es el 261-7954. 261-7954. Vamos a dejar anotadito por acá, porque es importante. 261-7954. Ese es el teléfono fijo de Fondo Esperanza. Pablo, agradecido. Muchas gracias por la invitación. Y la puerta abierta en la radio para hablar de emprendimiento. Siempre hay un espacio para ello, para entregarle oportunidad de comunicación a la gente. La radio amiga siempre está disponible. Así que te agradezco. Bien, pues. Muchas agradezco gracias. La visita. Que muchas gracias bien. Por la invitación. Gracias. Nosotros hacemos un corte y ya volvemos con más informaciones. Hasta ahora en Radio Amiga FM.